Soy un perro muy culto, con las gafas busco, perrera, qué susto, me escondo en el arbusto. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gran gusto. Tranquilo, mis nenes, no se pongan bruscos. ¿Qué te pasa? ¿Que me silbas así? No seas vulgar, si ni me conocí. Yo también tengo un nombre como todos aquí. Entonces, ¿cómo a Jorge tú te referís? Es el perro, Jorge es el perro que no ladra, el perro que habla, el perro de la plaza que deambula en las casas. Es el perro, es el perro, es el perro, Jorge es el perro que no ladra, el perro que habla, el perro de la plaza que deambula en las casas. Es el perro, es el perro. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, jippie-joe, jippie-joe. No soy perro que ladra, abracadabra. Utilizo palabras, me conocen en la cuadra. Sé de historia, también matemáticas. Un poco de arte y claro de gramática. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, jippie-joe, jippie-joe. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, jippie-joe, jippie-joe. Garrapatas y pulgas, no aporto nunca mi estilo y clase. A las gatas le gusta cuando amigos se juntan, lo pasamos juntas. Soy Jorge el pulento, que no me va a duda. Es el perro, Jorge es el perro que no ladra, el perro que habla, el perro de la plaza que deambula en las casas. Es el perro, es el perro, es el perro, Jorge es el perro que no ladra, el perro que habla, el perro de la plaza que deambula en las casas. Es el perro. Es el perro. ¿Qué es eso? Ah, otro perro con ese hueso. ¿Qué es eso? Ah, otro perro con ese hueso. Con ese hueso. Con ese hueso. Con ese hueso.